toda una mujer. Eres tan fea, yo no sabía lo que era. La tiraban para arriba para ver si vola, pero le encontré algo lindo que no ven y la quise conocer. Lo demás es lo de menos. No me importan tus ojos ni me calientan tus senos. Con que me entregues la cola, lo demás es lo de menos. Lo demás.